Signos FM. Finalizó el espacio publicitario. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Un jueves más aquí en la Campana de los Trabajadores. Hola, Jorge Pérez, ¿cómo estás? Hola, Ana Belén Marrelo. Muy bien, aquí volviendo a reencontrarnos con nuestros oyentes y con los docentes y los trabajadores de Vicente López. Así es, el martes 23 de septiembre se conmemoró el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Mujeres, Niñas y Niños. Y el Comité Ejecutivo realizó durante la semana y realizará todavía actividades de concientización. Ustedes saben que la Ley 26.842 define a la trata de personas como el proceso que implica el ofrecimiento, la captación, el traslado, la recepción o acogida de personas con fines de explotación, ya sea dentro del territorio nacional como desde o hacia otros países. Y esta ley establece que el consentimiento dado por la víctima de trata no implica que se le quite la responsabilidad penal, civil o administrativa a los autores, partícipes, cooperadores o instigadores de este delito, ¿no? Porque es claro que muchas veces las chicas son engañadas y bueno, por supuesto que hace la aclaración la ley. Y bueno, también cabría recordar que sería bueno que algunos monopolios que siguen publicando aquel rubro donde ofrecen ofertas sexuales, que por ley de la por recientes leyes aprobadas en el Congreso quedó prohibido la promoción de ofertas sexuales, que justamente tiene mucho que ver con el tema de tratas, quedó prohibido esta oferta en los diarios, en los periódicos. Y sin embargo, una vez más, no quieren cumplir con las leyes y encubriéndolo con otros títulos, siguen en lo mismo. Y bueno, algo muy interesante es que se puede descargar un CD, un trabajo grabado por varias artistas, entre ellas Liliana Herrero, Miss Bolivia, que concientizan con respecto a lo que es la trata de personas con fines de explotación sexual, y han participado de este CD que se puede descargar gratuito de la página www.comitecontralatrata.gov.ar. Y vamos a escucharlo. Basta. No somos mujeres en lata, firme paraguayas, argentinas, bolivianas, todas hermanas latinoamericanas. Mi cuerpo es para mi placer, no al contrario, para padecer, usufructo, explotación, violación. Basta de sexo encadenado, el proxeneta depravado, paraíso fiscal, prostíbulos clandestinos, complicidad policial, amiguismo judicial. Nadie ve nada, nadie hace nada. Si hay cometa, que nadie se meta. Basta, de redes se trata. Basta, no somos mujeres en lata, tocan a una y están tocando a todas mis hermanas. Basta de desaparecidas, en democracia las queremos con vida. Bestias cobardes, les juro que vamos a dar batalla. Se las chupan como caramelos. No es consensuado, es abuso de pachatado. En Catamarca, en Tucumán, en La Rioja y en todos lados. Secretaría de Inteligencia del Estado, todo lo aprendido va para el villano. Fuerzas de Seguridad Municipal, la Federal, están todos cargados hasta las manos. Basta, de redes se trata. Basta, no somos mujeres en lata. Tocan a una y están tocando a todas mis hermanas. Basta de prostituidas, pero Capillo las tienen cautivas. Tocan a una y están tocando a todas mis hermanas. Hermanas, basta. La mucha guita siempre está sucia. Narcotráfico, prostitución, la misma ruta. Desde Tucumán, Salta hasta Cancún. Todas viven en el mismo infierno en común. Hay jueces clientes, jueces propietarios, jueces que lucen anillos caros. Se llevan bien con el proxeneta, que sorprendentemente conoce al intendente. Basta, de redes se trata. Basta, no somos mujeres en lata. Tocan a una y están tocando a todas mis hermanas. Basta de desaparecidas. En democracia las queremos con vida, bestias cobardes, les juro que vamos a dar batalla. Así que se trama la red de la trata, proxeneta, jueza, intendente, al mismo frente acá la tribuna se pone caliente. Si al pueblo se le miente, el pueblo se defiende. La gente decente también es cliente. En traje uniforme el poder se disfraza y sale de casa para que consumas. Seres humanos, mercancía barata. Basta de redes de trata. Basta, no somos mujeres en lata. Tocan a una y están tocando a todas mis hermanas. Basta de desaparecidas. En democracia las queremos con vida. Bestias cobardes, les juro que vamos a dar batalla. Basta de prostituidas, yo los capillos las tienen cautivas, tocan a una y están tocando a todas mis hermanas. Basta de desaparecidas, en democracia las queremos con vida, bestias cobardes, les juro que vamos a dar batalla. Basta, basta, basta. Bueno, y ustedes conocen seguramente el Centro Cultural Tiempos Modernos, que fue creado hace 14 años por un grupo de amigos del barrio. Allí escuchamos música, comemos cosas ricas, nos juntamos con amigos y amigas, y en este momento está clausurado, ¿no? Porque el gobierno, la intendencia de Vicente López, lo clausuró. Estamos en comunicación con Ricardo Peralta, él es uno de los fundadores de Tiempos Modernos. Buenas tardes, Ricardo. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, muchas gracias por brindarnos estos minutos. ¿Y cuál es la situación que están atravesando ahora, luego de la clausura hace ya casi 2 semanas? Sí, 3, ya mañana 3 semanas. Uh-huh. Hace 3 viernes con mañana. Bueno, la situación es que, digamos, hemos presentado todo, supuestamente hoy iba a venir la inspección para darnos el alta o la reapertura, y con el tema de la lluvia parece que están en emergencias, no sé si están seguros o qué, pero no pudieron venir, me dijeron que lo dejaban para mañana. Así que bueno, mañana veremos si se puede resolver este tema, ¿no? Nosotros presentamos todo, no solamente lo que nos pidieron, sino más cosas que no podíamos hacer porque Tiempos Modernos no cerraba nunca, de lunes a lunes, de la madrugada hasta a las 9 de la mañana empezamos de vuelta, así que la cocina estaba siempre caliente, no podíamos hacer cosas que queríamos hacer. Aprovechamos, hicimos un montón de cosas que no nos pedía la posibilidad, pero nosotros sí queríamos hacerlo. Así que, de paso, hicimos todo eso, ¿no es cierto? Azulejar, hacer cosas, cambiar cosas de lugar, pisos, ¿no? Realmente lo quedó muy bien. Que de hecho usted, Ricardo, nos comentaba hace unos minutos que tienen la habilitación municipal, el contrato de alquiler, o sea, tienen todo en orden y en regla, y bueno, este aquí que un grupo, agrupación vecinal, que ustedes conocen quiénes son, hicieron una denuncia porque no soportan estos espacios de cultura y de encuentro de amigos y amigas. Sí, es una agrupación cultural que más de unos vecinos que siempre fueron los dueños del barrio, ¿no es cierto? Pero es una vieja cultura que tenemos acá, ¿no? Siempre hay alguno que se hace el panga, ¿no es cierto? Y manda en el barrio y es el incluyente. Nosotros venimos acá con una visión distinta de la cosa. Entonces, acá de Tiempo Moderno nos salió de la asamblea en el 25 de enero del 2002, salió la asamblea del barrio, fue de Puente Saavedra. Y se juntaba en la plaza, que antes era un patrimonio, un costo privado de los vecinos, ¿cierto? Tenemos una placita que tiene 15 por 15 más o menos. Entonces, bueno, ahí empezaron los conflictos cuando la asamblea ocupó la plaza. También después de acá, de esta misma asamblea, salió la Biblioteca Popular Subestada. De todo este grupo de cosas, ¿cierto? Tiempos, la asamblea y Subestada, salió el Paseo Cultural García Lorca. Y esto motivó que alguna gente se sienta molesto porque hacíamos cosas, es algo común, ¿no es cierto? En nosotros, digamos, tener una envidia al otro que hace cosas. Y bueno, y entonces siempre hace 14 años que nos bombardean, nos tratan de todo, inclusive se meten con cosas, ¿no es cierto? Digamos, hasta de la vida privada de cada uno. Y bueno, y hacen denuncias. Esta es la 12ª clausura, todas fueron preventivas, como corresponde. Vienen, te hacen un acta, vos resolvés el problema, y listo, y sigue. En este caso no hubo ninguna posibilidad de defensa. La gente de la municipalidad nos dijo que estaba mal clausurado porque ellos tenían que habernos dicho, bueno, usted tiene que hacer esto, te dan un tiempo para hacerlo, lo haces, y bueno, y cuando lo haces se levanta la preventiva, ¿no es cierto?, no llegan a clausurar. Pero acá había que clausurar. Fue un cambio de figurita porque según parece, al no tener nada para comprobar, los vecinos decían como que nosotros colmeábamos, se lo daban por entender. Y el municipio se vio en la necesidad de demostrar que no, así que tenía que clausurarnos para demostrar que ellos no eran corruptos, ¿no es cierto? Una cosa así, más o menos, dicho así muy... muy burramente. Vamos a recordar a nuestros oyentes que Tiempos Modernos está emplazado sobre la calle Caseros, al 200. Caseros y Aristóbulo del Valle. A poquitos metros. A poquitos metros funciona la Biblioteca Sudestada. Allí no tuvieron problemas, claro. ¿Verdad, Ricardo? ¿Cómo? Allí en la Biblioteca Sudestada no tuvieron inconvenientes, ¿verdad? Sí, tenemos inconvenientes, ciertamente. Es decir, como ahí se juntan muchos colectivos, se junta un colectivo de género, se junta Unidos por el Río, se junta Patria Grande, se juntan de todo tipo, ¿no es cierto?, gente que está con el tema de los ferrocarriles, se junta mucha gente, esto es un lado abierto, democrático, plural, horizontal, como quieran decirme, ¿no es cierto?, y no es de nadie, y es de todos. Es un espacio público, y el espacio público no es de, es de todos en realidad. Porque así mismo se brinda... No es que no es de nadie, es de todos los que van ahí. Y eso, bueno, nos motiva que cuando pasa algo, ¿no es cierto?, tenemos denuncias, y los Unidos por el Río hacen algo en el río, como ellos se juntan acá, entonces nos llega a nosotros la biblioteca, si bien es una agrupación independiente de la biblioteca, pero el hecho de juntarse acá hace que nos manden las actas acá. Si hace un evento en la plaza, ¿no es cierto?, la gente va a ir a la plaza, nos echan la culpa a nosotros, ¿no es cierto? Y es el vecindario que empezó a empoderarse, a hacerse dueño del barrio. Y eso es lo que es imperdonable para muchos, que el barrio, que el vecino se sienta dueño de su barrio, ¿no? Así. Y bueno, y eso, como sabés, es peligroso. Eso es subversivo, digamos, eso altera, ¿no es cierto?, el orden establecido. Y al alterar ese orden establecido, bueno, hace que la gente, ¿no es cierto?, le busque, que pueda crear cosas y ser, digamos, el arquitecto de la sociedad que quiere vivir, ¿no? Esa es la cultura no oficial que queremos poner. Aceptamos la cultura oficial, pero que nos dejen también expresar nuestra cultura, expresar cómo nosotros, ¿no es cierto?, queremos... Es decir, las cosas que nos gustan acá en el barrio, cómo podemos ser felices en nuestro barrio, eso no lo va a decir nadie más que nosotros los vecinos. Totalmente, no Ricardo. A los demás, ¿no? Allí por Tiempos Modernos han pasado grupos como Oscar Miranda y su Tropilla Ranquel, que también los fantasmas, la oportunidad de entrevistarlos. El último miércoles, antes de la clausura, estuvo Bruno Arias, lleno de gente. Bruno Arias, Revelación de Cosquín, no sé si el año pasado, antes de año. Estuvo los Huancahuá, Diego Costa Trío, el grupo vocal argentino, las voces blancas, Tata Cedrón. Aparte han disertado, ha dado charlas de acá Hernán Brienza, Ricardo Foster, Norberto Galazo, María Moyano, Horacio González. La actividad que tiene el tiempo es más, hay una mesa Vicente Citolema se llama, cuando vino acá una sugerencia de él, hicimos una mesa que se llama Vicente Citolema. La actividad de tiempos en todos estos años ha sido muchísima, y a eso a muchos le molesta, mucha gente le molesta eso, no a mucha gente, a alguna gente le molesta, esto nos sirvió muchísimo a nosotros, nos sirvió para ver la importancia que tenía Tiempos Modernos en el barrio. Hemos recibido la solidaridad de prácticamente el 95% del barrio. Se han acercado ofreciendo las cosas más, hasta plata nos han ofrecido, a ver si podíamos sostener la situación, vecinos que son vecinos, ni siquiera son amigos, son vecinos. Entonces eso realmente a nosotros nos demostró que lo que habíamos hecho en estos 14 años era el premio. Estamos dialogando con Ricardo Peralta, él es uno de los fundadores de Tiempos Modernos, y me comentaba además que están con la idea de crear Sudestada TV. ¿Cómo es ese proyecto? Sí, es algo que, bueno, hemos tenido algunos inconvenientes, digamos, nos robaron las cámaras, entonces el proyecto está ahí, está latente, está vigente, tenemos cosas, pero bueno, es más, durante un año lo mantuvimos, ¿no es cierto?, por internet, estamos ya anotados en el ASCA para explorar la licencia, ¿no es cierto?, pero bueno, ya lo vamos a retomar en cualquier momento. Es más, creemos que el tiempo moderno tiene que ser un lugar, un set permanente de difusión, como hay actividades todos los días, podemos transmitir todos los días de ahí, así que más que sea un canal, cierto, de expresión cultural, cultura en lo más amplio. La cultura nuestra es todo, ¿no es cierto? No es solamente escuchar música y o leer o mostrar libros, y la cultura es todo lo que hacemos, la cultura popular es todo lo que hacemos nosotros, venir a sentarse ahí, a compartir un momento, a tener un amigo, viste, como esa gente que antes de ir a dormir tiene que pasar por tiempos obligadamente. Lo que estoy diciendo yo, cualquiera de los que pueden estar escuchando ahora, que conocen tiempo, sabe que es así. Hay gente que viene y tiene que bailar un tango y después se va tranquilo a dormir, o charlar un rato, a tomar un café, encontrarse con amigos. En tiempo moderno vos tenés la obligación de consumir. Vos venís y te sentás en cualquier mesa, aunque sea la primera fila, primera mesa, y no tenés necesidad de consumir. Esto no es un negocio, esto es una intención justamente de generar un espacio donde nos junte a todos. Cuando tiempo moderno está lleno, entonces nosotros creemos que el objetivo de esa noche se cumplió. Se talló porque se convive, no hubo una sola pelea en 14 años. No, quisiera ver qué lugar que junte la cantidad de gente que junta tiempo moderno que pueda decir eso. No, damos fe de eso, que hemos pasado por allí, es realmente un estado de fraternidad y de escuchar música, de charlar. Le agradecemos muchísimo, Ricardo, esta comunicación. Ya me da miedo pensar el día que abramos de vuelta, no sé cómo vamos a hacer para albergar a todos los vecinos que nos están preguntando. Claro, Ricardo, le agradecemos muchísimo esta comunicación, por supuesto, y vamos a estar atentos también para reunirnos en una próxima asamblea de apoyo a tiempos modernos. Exactamente, pues estamos juntando en la asamblea porque creemos que la cultura en Vicente López está en peligro con la actitud, es así. Uh-huh. Entonces nos estamos juntando con amigos, ¿no es cierto?, de compañeros y otros centros de culturales. Ya han pasado cosas acá, ¿no? Ya pasó por la vez pasada con lo de, ¿cómo es?, la obra de los pueblos, el Centro Cultural del Río, que la municipal también se clausuró, no tenía que haberse clausurado. Y esto puede pasar en el club de Villa Pearson, ¿no es cierto? Son cosas que pasan que tenemos que tratar de que no pasen, que es algo que nos respalde, y que seamos nosotros mismos que tenemos que cuidar todo eso. Totalmente de acuerdo, Ricardo. Estamos haciendo asambleas para discutir todo eso. ¿Qué cultura popular queremos en Vicente López? Exacto. Le agradecemos muchísimo esta comunicación. No, yo te agradezco a vos. Bueno, un abrazo muy grande. Hasta luego. Dialogamos con Ricardo Peralta, él es integrante de un grupo de amigos que hace 14 años fundaba Tiempos Modernos. Bueno, y hablando de campañas y objetivos populares y mancomunados, este martes, 23 de septiembre, CETERA lanzó la campaña por el 8% del PBI, del Producto Bruto Interno, para la educación. El martes 23 de septiembre, la CETERA, en el marco de la campaña mundial Unámonos por la Educación Pública de la Internacional de la Educación, comenzó una campaña para que se eleve el presupuesto educativo del 8% al 8% del PBI. La jornada comenzó con una entrevista con el jefe de gabinete del Gobierno Nacional en la Casa de Gobierno, donde participaron Fred Van Leeuwen, secretario general de la Internacional de la Educación, Sonia Aleso, secretaria general adjunta de CETERA, Fátima Silva, vicepresidenta de la Internacional de la Educación para América Latina, Converti Rodríguez, coordinador de la Internacional de la Educación para América Latina, Nicolás Richard, de la IE Bruselas, Bélgica, y 10 representantes de sindicatos docentes de América Latina. Por CETERA también participaron Eduardo López, secretario gremial, Juan Montserrat, secretario de Organización, y Alejandro de Michelis. De la reunión participaron dirigentes de CONADU y de la CEA. La secretaria general adjunta de CETERA, Sonia Aleso, expresó ante el jefe de gabinete los alcances de la campaña mundial Unámonos por la Educación Pública y la campaña de CETERA de reclamar el 8% del PBI para educación. A continuación, Fred Van Leeuwen, secretario general de la IE, hizo un recorrido de la campaña mundial explicando los objetivos de la misma que se presentan el 24 y 25 de septiembre en Naciones Unidas con la presencia de Hugo Yasky, secretario general de la CTA y presidente de la Internacional de la Educación para América Latina. La delegación argentina e internacional se trasladó de allí al Congreso de la Nación, donde CETERA instaló una radio abierta dando comienzo a la juntada de firmas para exigir la elevación del presupuesto educativo al 8%. En el Congreso de la Nación se concentraron docentes de las entidades de base de CETERA. mientras se desarrollaba la radio abierta de Cetera, se instaló frente al Congreso una muestra de todas las provincias con las necesidades educativas y la importancia de elevar el presupuesto educativo. La Cetera, encabezada por Sonia Aleso, junto a la Junta Directiva y Secretarios Generales de las Entidades de Base y Fred Van Leeuwen, secretario de la IE, junto a los representantes internacionales, la CONADU y CEA, fueron recibidos por la Comisión de Educación en la Cámara de Diputados. En representación de la Cámara estuvieron, entre otros, Estela María Leverberg, vicepresidenta de la Comisión, la diputada Adriana Puigros y la diputada Norma Abdala de Matarazzo. La secretaria general de Cetera, adjunta Sonia Aleso, expresó el orgullo que esta campaña se realice en Buenos Aires. La Cetera vincula esta campaña mundial con la pelea por impulsar una nueva ley de financiamiento educativo que eleve el presupuesto al 8%, dijo. Se ha avanzado mucho y los docentes hemos luchado en la dictadura y en la década de los 90 para frenar las políticas neoliberales. Así que saludamos y nos sumamos a esta campaña de Cetera por el 8% del PBI para educación. Bueno, y estamos en comunicación ahora con Gustavo Berger. Él es quien lleva adelante Un Rubio Peronista, que se va a estar presentando este sábado 27 en la Trastienda a las 21 horas. Recuerden que la entrada es a la gorra y deben reservar previamente a unrubioperonista@gmail.com. Buenas tardes, Gustavo, ¿estás allí? Buenas tardes, compañeros, ¿cómo andan? Muy bien, muchas gracias. Hace rato que queríamos llamarte. Una alegría tenerte aquí, sí, en nuestro espacio. Bueno, sí, gracias, es un placer hablar con ustedes. Igualmente, tuve la oportunidad de ver tu stand-up hace un tiempo, ya fue en el paseo allí en Perú, La Manzana de las Luces. No me sabía. La Manzana de las Luces, la primera temporada. Exacto, la primera temporada, y la verdad es que hace rato que tengo ganas de volver porque sé que vas actualizándolo, ¿no? Y cambió mucho desde aquel momento del estreno a hoy. Cambié yo también, digamos, esas eran las primeras funciones. Ahora, si venís a ver el espectáculo, vas a ver un show mucho más pulido, mucho más afilado. Cuando estrenamos, el objetivo era ver si hacíamos 12 funciones y con eso nos conformábamos. Sí. Y ya pasamos las 340 funciones en 2 años y medio, así que estoy muy contento y ojalá puedas venir porque, bueno, hay muchísimas cosas nuevas con respecto a ese show que viste. Sí, por supuesto vamos a ir y vamos a por supuesto, recomendarlo a nuestros oyentes. Y contanos, porque es evidente que, bueno, ironizás con respecto a la actualidad, a la situación política. Ese tipo de arte, ¿no?, que haces, que es espectacular, ¿te permite canalizar ciertas broncas, ciertas iras que te generan algunas cuestiones? Sí, nació como eso. El humor tiene mucho de hacer catarsis, y muchas veces mejor que embroncarse es reírse y usar la ironía. Nació el espectáculo con ese objetivo. Bueno, yo soy vecino, ahora vivo en Villa Martelli, pero soy del coqueto barrio de Olivos, me nací ahí, viví toda mi adolescencia y la primera etapa de mi adultez ahí en Olivos, y cuando estalló el conflicto de la 125... tenía un montón de cosas para decir, quería argumentar a mis vecinos, lo que escuchaba en el supermercado, y la mejor manera que encontré para refutar esos argumentos fue a través del humor. Y yo ya había trabajando como humorista, fundamentalmente lo que hacía era animar eventos empresariales, nada que ver con lo que está pasando ahora, y puse mi laburo en función un poco de la militancia, y salió esto que es hoy por hoy un rubio peronista. Es un show de humor político con una clara tendencia ideológica, ¿no? O sea, acá nadie la juega de neutral, acá no nos hacemos los equitativos, acá hay mucha pasión por una corriente ideológica y desde ese lugar hablo. No es el discurso del periodista independiente, ¿no? Sino que, digamos, el... Claro, exactamente. Irónicamente, como dice TN, somos independientes y de independientes no tienen nada. Sí, aparte, y capaz puedes ser independiente de una porción y siempre estás vinculado a algo, pero sobre todo con tus ideas, las ideas siempre están. Cualquier artista, periodista, todos tenemos una línea ideológica y me parece que está bueno contar desde donde se habla. Por eso no engaña al espectador. Digo, acá van a venir a ver un show que habla desde este lado. Y bueno, y a partir de ahí tómenlo o déjenlo, pero esta es la propuesta. Justamente hablando del espectador, ¿cómo es esa experiencia? ¿Cómo es ese público? ¿Si a veces sentiste vacío o alguna respuesta quizá áspera frente al humor que estabas planteando, porque digamos hay gente que sabe que va a ver tu espectáculo, pero vos vas de gira por muchos lados, entonces... Sí, era puntualmente lo que tiene que ver con el show en vivo, o sea, con la gente que viene al espectáculo. No tuve ninguna situación difícil, más que, bueno, cosas que pasan que son inherentes a cualquier show de un cómico, que a veces hay diferentes actores que hacen, a veces propios y ajenos, que hacen que el show tenga diferentes energías. No es lo mismo hacer un show con 2 horas de sueño, porque venís en el medio de una gira, y hacer un show descansado, y a veces cuando el público no está del todo enganchado, con 2 horitas arriba es muy difícil como plantear el show y remarla. Digamos, pero son cosas por las que pasan todos los cómicos en cualquier profesión. Pero con lo estrictamente vinculado a lo ideológico, jamás un insulto, jamás un improperio que haya interrumpido el show hasta ahora. Espero que no pase este sábado en otras tiendas, toco madera por las dudas. Muy respetuoso. Después, en las redes sociales recibo agravios a diario, ya es una constante, y bueno, ya prácticamente le doy bola, digamos, dejo que pasen, porque las redes sociales son como una tierra fértil para insultar desde el anonimato. Y creo que voy a meter la pata, pero ¿se puede contar lo de Mordisquito o es una sorpresa para el público? No, se puede contar, tiene... no me pidas que te lo haga por teléfono, pero te cuento un poco de qué va. Están los textos de Enrique Santos Discépolo. Bueno, ahora hay un texto solo, cuando fue el estreno había 3, ahora queda uno, nada más el del Teo de Ceilán. Cuando estaba preparando el espectáculo, justo a la par de la preparación del espectáculo, estaba leyendo el libro de Discépolo, Relatos a Mordisquito, que reúne todos los relatos radiales que Discépolo hizo en la década del 50, a un opositor al que él bautizó Mordisquito y en cuya figura simbolizaba a todos los opositores del peronismo. Y me sorprendió mucho la actualidad que tenía, sin cambiar ni una sola coma, estaba hablando de estos tiempos. Y ahí empecé como a afilar un poco y dije, pucha, ¿no? Yo, digo, voté por primera vez para presidente en 2003, me han contado, pero desconocía mucho de la política, digamos, no he vivido esa época de la política del peronismo, y cuando empecé a leer eso dije, ¿será que esto es muy parecido a aquel peronismo de la primera etapa de Perón, del 40, 50? Y bueno, y lo metí en el espectáculo y es muy lindo porque se hermanan las dos generaciones, las de militantes kirchneristas que salen al show y las de viejos militantes peronistas que también vienen. Es como un momento de confluencia que está buenísimo. Y los gorilas siguen siendo los mismos, más o menos. Sí, para mí, viste, es esto, o sea, o Discépolo o Nostradamus, que es una opción, o los gorilas de hoy atrás de 60 años, ¿no? Que creo que es lo más probable, que es lo que se plantea un poco en el espectáculo. Además es muy emotivo porque lo representás muy bien y realmente te agradecemos por traer algo de la historia que por ahí algunos de mi generación no tuvimos la oportunidad de conocer. Y generarse un clima muy muy lindo, ¿no? Con Mordisquito de Discépolo. Bueno, muchísimas gracias. Me parece que un poco tiene que ver con eso el espectáculo, no solo por lo de Discépolo, sino también por las partes humorísticas, que es ir buceando un poco nuestra historia, y me parece que está interesante meterse en esos temas. Ahí también hablo un poco de Perón, comparando un poco a Perón con otro gran personaje de la historia. Los invito a que vengan, no quiero develar mucho, me gustaría que vean el espectáculo y que puedan descular ahí de qué se trata, que es digamos donde se aprecia en su máxima expresión el espectáculo, ¿no? En el escenario. Seguro, pero hablando de historia también está la historia. Parece que se está por cortar la comunicación. Gustavo, te agradecemos muchísimo esta comunicación y bueno, por más temporadas. Pueden verlo entonces este sábado en la Trastienda. Exacto, sí, esto es Balcarce 460, sábado 27 a las 21, Un Rubio Peronista. Recuerden reservar, es una entrada a la gorra, pero hay que reservar a unrubioperonista@gmail.com, más que nada por la capacidad de la sala, ¿no? Para que tengan asegurado su lugar y bueno, todos puedan entrar, todos y todas. Seguro, y queremos comentarles que hoy participamos de la campaña contra la violencia institucional en la escuela secundaria número 1 de Olivos, y junto a compañeros de CTA Vicente López, estudiantes de la escuela y los compañeros de la campaña contra la violencia institucional, realizaron una serie de trabajos. La semana pasada estuvimos entrevistando aquí a Raquel Wittis, y bueno, ella es una de las que adhiere a esta campaña, y la historia de su hijo, de Mariano, es una de las historias que los chicos conocen, leen y analizan y comparten y discuten en relación a los derechos, que, bueno, lamentablemente uno dice, estamos en democracia hace más de 30 años y está todo muy bien, sin embargo, algunas mentes siguen atrasando, como decía recién Gustavo, y es increíble escuchar de los chicos el maltrato que reciben más de una vez por los patobicas de los boliches, que a veces pareciera que atrasaran hasta la época de la dictadura militar. Así que es una campaña muy valiosa para que los chicos compartan, saquen sus miedos y también aprendan sus derechos. Bueno, vamos a continuar con Se Trata de Nosotras. Recuerden que pueden descargar el disco en www.comitecontralatrata.gov.ar. Escuchamos Habeas Corpus. Este cuerpo que me trajo acá, cargando tres almas y un altar, ¿de quién es? ¿De quién es? Este no lugar en donde estoy, rota, desmembrada mercancía. Máscara que no pedí, que no me defina, no me desanima, porque yo no sé de quién es. Mía no, me escondí, guardo bien la llave solo para mí. Escuchamos Habeas Corpus, del trabajo Se Trata de Nosotras, para concientizar sobre con respecto a la trata de personas. Así es, y como comentábamos en el bloque anterior, el secretario general de CTA, Hugo Yasky, se encuentra en Nueva York, y en una entrevista con Carlos Girotti para Radio Central, a pocos minutos después de la reunión con la Presidenta de la Nación, el secretario general de la CTA hizo un balance del encuentro en Naciones Unidas. La importancia del apoyo de las centrales sindicales mundiales a la política contra los fondos buitres. Por ejemplo, Hugo Yasky dijo que fue una reunión con una representación importantísima del movimiento sindical internacional. Sarah Borough, por la Confederación Sindical Internacional, Katy Feigl, que representa a la AFL-CIO, la Central de los Trabajadores de los Estados Unidos de Norteamérica, el compañero Víctor Báez, en representación de la Confederación Sindical de las Américas, y el compañero de Canadá, Hansam Joseph, que representa al Movimiento Sindical Canadiense, que también es parte de la Confederación Sindical de las Américas. Le preguntaron en qué consistió esta reunión, que ya tuvo un antecedente en Argentina, y Boyajki contestó que tuvo un contenido y una simbología contundente, porque no deja lugar a duda con respecto del apoyo militante del Movimiento Sindical Internacional a la causa que Argentina lleva adelante, defendiéndose del ataque de los fondos buitres y de esto que es la usura internacional. Como una nota de color, Boyajski contó que a lo último, dice textuales palabras, salimos de la reunión y fuimos a tomar un café a un barcito y los compañeros que atendían el bar, los gastronómicos, eran como muchos de los que trabajan en Nueva York de habla hispana, la mayoría mexicanos. Y estos trabajadores justamente eran mexicanos. Entonces cuando se dieron cuenta que éramos argentinos, el hombre que atendía detrás del mostrador me dice, ¿usted viene por el tema de los buitres? Porque con mi mujer anoche estábamos hablando que hay que hacer algo para que esta gente no se pueda llevar por delante a los argentinos, porque luego van a venir por el resto. Esto me sorprendió, dice Jasky, me emocionó, porque a veces se piensa que Nueva York no puede ser penetrada por este tipo de cuestiones, y lo es. Qué interesante, Jorge, porque, claro, es una cuestión de clases, ¿no? Es clase trabajadora. Uh-huh. Justamente los laburantes de distintas partes del mundo sufren la misma explotación. Y los buitres, o sea, estos tipos que se encargan de garrapiñar sobre el dolor de los países y sobre todo de los más humildes, de los trabajadores de cada país, que son los que pierden sus trabajos, sus asignaciones, sus beneficios sociales, de salud, de educación, somos los que pagamos los platos rotos. Así que es fundamental esta unidad y esta demostración de apoyo a las políticas anti-buitres. Además, los buitres especuladores, sin haber hecho ninguna inversión en el país. Así que por eso nos embronca. Sí, seguro. Ellos. O sea, estos últimos son bonos que compraron ya pasado el default. O sea, era una situación, ni siquiera es que los tenían y el país quebró. Como para decir, bueno, pobre de nosotros que creímos en Argentina y nos estafaron. De hecho, las personas que creyeron y que habían comprado los bonos en su momento son los que ahora están cobrando, bueno, en verdad por la mano de Griesa, por la intervención del juez Griesa, no están cobrando ahora, pero el dinero está depositado. Pero sin embargo, estos otros personajes como Paul Singer compraron los bonos ya defolqueados para justamente especular hasta el último momento. Y volvemos a un breve punteíto con respecto a la explotación con fines de explotación sexual. Bueno, ¿qué significa esto? Es cuando, por ejemplo, se reduce o mantiene a una persona en condición de esclavitud o servidumbre. Se obliga a una persona a realizar trabajos o servicios forzados, se promueve, se facilita o comercializa la prostitución ajena o cualquier otra forma de oferta de servicios sexuales ajenos, se promueve, se facilita o comercializa la pornografía infantil o la realización de cualquier tipo de representación o espectáculo con dicho contenido, se fuerza a una persona al matrimonio o a cualquier tipo de unión de hecho, se promueve, facilita o comercializa la extracción forzosa o ilegítima de órganos, fluidos o tejidos humanos, ¿no? La trata de personas es un crimen organizado. Toda esta información la pueden encontrar en el mismo sitio donde pueden descargar el disco, repetimos, es www.comitecontralatrata.gov.ar. Y de espalda al río vamos a compartir este tema musical de los hermanos Bragán, mayor y menor. qué hermoso tema, Jorge. Escuchamos De espaldas al río por los hermanos Bragán, con un dejo del rosarino ahí, Fito Páez, ¿no? Sí, sí, se dejaba sentir esos acordes del río y Rosario, que tanto tiene que ver con el río, ¿no? Claro. Así que, bueno, y desde aquí del Río de la Plata continuamos en la campana de los trabajadores y estamos comunicados con Susana Freire. Ella es nuestra columnista estrella de la Secretaría de Asuntos Docentes y la tenemos en el aire. Hola, buenas tardes, Susana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, ¿vos? ¿Cómo te trata la lluvia? Acá un poquito mojado, pero bueno, ya se viene la primavera, así que hay que tener confianza. Ya sale el sol y también se vienen noticias con respecto al MAD y otras cuestiones, ¿puede ser? Sí, se está trabajando arduamente, por lo menos ya estamos en la primera vuelta del movimiento y... Y pronto estaremos trabajando el tema del acrecentamiento. Así que, nada, estamos, la verdad que es un año en que podemos decir que se está trabajando muy bien con la comisión y están llamando prácticamente, creo que todos los docentes han tenido la oportunidad de venir a rever sus solicitudes en el supuesto caso que estuvieran mal, que le faltara algo. Creo que va a ser altamente satisfactorio este movimiento, ya que si no le sale al docente es porque no encontró el lugar deseado, pero no porque haya tenido dificultades con su documentación o con su presentación. Y en lo cotidiano es algo que, digamos, en el trabajo que va teniendo la Secretaría se va superando y se va aceitando como el engranaje, ¿no? Claro, por eso digo, uno va aprendiendo y va mejorando, y creo que este año realmente el trabajo ha sido muy de alto rendimiento, ¿no? Y de capitalizar por ahí las experiencias anteriores. Es interesante también que la posibilidad que da Facebook. El otro día me encontraba con un docente diciendo que, bueno, que había estado mirando, que había horas, que estaba esa posibilidad de chequear, cuando antes todos íbamos un poco a las ciegas hacia el acto público, viendo que nos encontrábamos, y en más de una ocasión no había nada. Si bien yo, de hecho, también se lo aclaré, vos siempre aclarás que hasta último momento puede surgir alguna posibilidad, algún cargo que todavía no había llegado, pero en general es un buen dato para tener en cuenta. ¿Cómo se sienten trabajando con estas tecnologías y a futuro, ¿no?, con el tema de la informática? No, yo creo que sí, también todos tenemos que adaptarnos a esto, porque es el avance, es el progreso, dirían, y uno, bueno, debe aceptarlo. Y cuando uno empieza a conocer los beneficios que esto puede brindar, creo que entonces se entusiasma mucho más. Creo que el docente le sirve al menos como, primero, como vehículo de comunicación, porque nos damos cuenta que se satisfacen un montón de dudas, que inclusive, te digo, Jorge, es increíble y sorprendente cómo algunas de esas cuestiones se las responden los propios docentes, las dudas, ¿no?, que presentan. A veces ni nosotros tenemos que responder, porque los propios docentes le cuentan a su compañero cuál es la inquietud que tiene. Y respecto de las vacantes o de la posibilidad de acceder en el acto público, te imaginas que no es lo mismo venir a ciegas que venir con una idea aproximada de mínima de lo que se va a encontrar, con la oportunidad o la opción de que tal vez encuentre algo más, ¿no? Aunque también aprovecho la oportunidad para recalcar y reforzar que estamos teniendo bastantes cargos que no se cubren, y que, bueno, es un buen medio para invitar a los docentes que, por favor, aquellos que tengan ganas de tomar horas o de tomar cargos, que se acerquen, porque realmente hay una oferta interesante que no se está cubriendo. Y aquel otro que no tuvo oportunidad de inscribirse por X circunstancia, o es estudiante, o está cursando alguna de las carreras, tiene menos de un 50% y por eso cree que no va a poder estar en ningún listado, tenemos abierta todas las emergencias prácticamente, para que hasta el estudiante con menos de 50% de la carrera pueda venir a inscribirse y tenga la oportunidad de tomar algún cargo. Así que para los maestros de grado, para los profesores de matemática, de físico-química, las materias técnicas, los bibliotecarios, bueno, a todos ellos los estamos esperando, porque tenemos cargos para ofrecerles. Bueno, entonces son las noticias que están llegando y que siempre son bienvenidas para todo docente, porque como siempre decimos, somos trabajadores de la educación y es el compromiso, pero también es nuestro trabajo, así que qué mejor para un trabajador que tener la posibilidad de trabajo. Totalmente, así que bueno, los invito a todos a que concurran a la secretaría, que los vamos a ayudar para que puedan acceder a alguno de estos cargos. Y además, asimismo, de este modo ir accediendo a las prácticas docentes, ¿verdad, Susana? Totalmente, que creo que les es interesantísimo y bueno, es un momento en que nos tenemos que hacer cargo de esta necesidad, porque no cubrir por otro lado y poniendo la mirada desde otro lugar significa que tengamos un niño sin clase, ¿no? Entonces, es re importante que tengamos la oportunidad de cubrir todo lo que se está ofreciendo. Te agradecemos muchísimo la comunicación, como siempre, Susana Freire, y bueno, volvemos a estar en contacto. Bueno, muchas gracias a ustedes, un abrazo muy grande. Muchas gracias, un abrazo muy grande. Susana Freire, gracias. Titular de la Secretaría de Asuntos Docentes. ¿Y con qué seguimos? En la campana de los trabajadores, queríamos compartir también la experiencia que se estuvo llevando a cabo en más de una ocasión. Estábamos comentando antes con el tema de la campaña contra la violencia institucional, de la cual participa Raquel Wittis, pero también es importante que en prácticamente todas las escuelas secundarias de Vicente López se están llevando adelante las elecciones de centros de estudiantes. Así que desde este programa abrazamos y saludamos a todos los jóvenes comprometidos y realmente interesados en participar en la vida política y en la vida activa de sus escuelas, ¿no? Durante décadas hemos escuchado cómo se ninguneaba y se bastardeaba la palabra política, como si participar de eso fuera participar de algo extraño, peligroso, sucio, y realmente es estar en el lugar necesario para hacer las cosas que se deben hacer, porque esos lugares, si no los ocupamos entre todos, ¿quién lo ocupa? Quedan libres, huecos, y para el libre juego de aquellos que tengan intereses más oscuros. Así que un aplauso y un abrazo grande a todos los jóvenes que en estas semanas y en la semana siguiente están llevando adelante sus elecciones de delegados para el Centro de Estudiantes. Y vamos a dar un par de números telefónicos para que puedan comunicarse todas aquellas y aquellos que quieran denunciar delitos de trata de personas. Pueden hacerlo telefónicamente al 145, que es el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, pertenece allí a ese organismo. Y luego tenemos el Ministerio de Seguridad de la Nación, 0800-555-5065. Y también tenemos otro teléfono para denunciar delitos de explotación laboral rural. Es 0800-777-7366. Y vamos a ir a otro tema musical de los hermanos Bragán, mayor y menor, y seguramente en breve los vamos a estar teniendo en nuestro programa para compartir su música, y con este tema nos vamos a ir despidiendo. Sí, es muy lindo este trabajo que estamos compartiendo, Jorge, es del 2014, mayor y menor, así que bienvenidos los hermanos Bragán, cuando quieran venir al piso, así los entrevistamos. Sí, tuve la suerte de que me lo regalaron por el cumple y el día del profesor, y nada, es como pan caliente recién salido del horno, así que es un estreno que estamos compartiendo con nuestros oyentes. Qué bueno, te saludamos, Jorge. Y bueno, agradecemos muchísimo a Lucas Narreondo en la operación técnica, que siempre nos ayuda. Así es. Y bueno, nos reencontramos el próximo jueves aquí en la Campana de los Trabajadores. Así es. Ah, me había quedado pendiente aclarar que Adrián Bravo fue el ganador de las dos entradas para ver La Cantante Calva, la obra de teatro que todos los viernes se está presentando en el Paseo La Plaza. Así que, bueno, un saludo para él, que es oyente del programa, que este viernes va a ir a disfrutar de su premio. Y bueno, eso, ojalá que lo disfrute. Y hasta el próximo jueves, Ana Belén Marrelo. Hasta el próximo jueves, Jorge Pérez, un abrazo muy grande. Thank you.